El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 15 de diciembre del año 2011 y te damos la bienvenida a una nueva edición de Economía y Finanzas. La primera de las entregas de, como te digo, este jueves 15 de diciembre en MB Radio. Los saludos en la producción de Rosa María Jiménez, que se encarga de esas labores, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Como viene siendo habitual y al comienzo, te recordamos las tres formas, las tres fórmulas que tienes para escucharnos. La primera es a través de la red de emisoras de MB Radio en la Península y Canarias. La segunda, a través de la página elmundobursatil.es, y una tercera vía, a través de los podcasts que generamos en cada programa y que subimos al servidor para que puedas descargártelos para escuchar pues en el momento que lo estimes oportuno. Y también al comienzo queremos recordarte las fórmulas por las que puedes hacer llegar tus consultas a los amigos analistas que nos acompañan diariamente en el programa. La primera de ellas a través del foro del Mundo Bursátil, la segunda a través de teléfono y una tercera a través del correo electrónico que encontrarás en elmundobursatil.es. Y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en la apertura de los mercados europeos y también pues hacer un repaso a lo ocurrido en el cierre de Europa y también conocer pues qué ha ocurrido hace un par de horitas en Japón, que es el cierre de su mercado, el índice Nikkei. Empezamos por lo más reciente, que ha sido el cierre del Nikkei, 1,66% a la baja, ha perdido pues cerca de ese 2% y mañana abrirá los 8.377 puntos. Malas noticias en prácticamente la totalidad de los mercados porque están desde hace una temporada teñidos de rojo y parece ser que no levantan cabeza, salvo rarísimas excepciones. Anteayer se salvaba alguno en Europa. Ayer creo que no se salvó ninguno y hoy pues empezó el índice español en verde y vamos a ver si mantiene, pero tal como te comentamos ayer, vamos a esperar un poquito a que empiece a coger fuerza el mercado, a que pille la velocidad de crucero, como se dice, porque nos hemos encontrado sorpresas de decirte a las 9 y 5 o 9 y 6 minutos que estaba en verde pues a lo mejor un 0,8% y luego al término del programa pues está bajando un 2 casi. Ahora mismo estamos en directo 8 y 11 minutos en Canarias y en el resto de la península y Baleares son las 9 y 11 minutos. ¿Qué ocurrió ayer en el mercado americano? Pues malas noticias también. El genérico Dow Jones bajó un 1,10%. El Nasdaq 100, 1,56% a la baja. Fíjate que le cuesta alcanzar sus máximos colocaditos ahí en el 2400, un par de arreones más si lo consigue, pero con esta tendencia de los números rojos pues no termina de pillar esos 2400 puntos, que sería una señal fantástica. El SP500 sigue, como te decimos, coqueteando peligrosamente con los 1200 puntos. Ayer los volvió a salvar, aunque 1,13% fueron los guarismos que marcó, y además en negativo. Y el Nasdaq Composite, que se dejó un 1,55% con esos 2539 puntos. Malas noticias en prácticamente la totalidad de los índices americanos y los europeos, pues que decirte, ayer al cierre pues era, daba un poco de repelús mirarlos, porque no eran más que noticias negativas, mirarás por donde lo miraras. Ayer el IBEX 35 perdió pues cerca del 1%, o incluso creo que más. El DAX alemán perdió un 1,72, el CAC un 3,33, el FTSE un 2,25, el Eurostoxx un 2,44, o sea, de debacle en debacle. Parece ser que la cumbre europea y las decisiones que se han tomado no han sentado nada bien a los mercados, y como te imaginarás, pues los inversores están ahí pensando. Pensaban a principios de diciembre que se iban a enfrentar a un final de mes de diciembre pues prometedor, con ese esperado rally de fin de año, rally de Navidad, que unos dicen que ya se ha producido antes de diciembre y otros que lo esperan como agua de mayo. Pero vamos ya con las noticias, lo último que nos estamos encontrando en la prensa económica. Abrimos con El Economista, que abre con el siguiente titular: Madrid establece la libertad total de horarios y aperturas. Creo que será a partir de este fin de semana o a partir de la Comunidad de Madrid está a punto de romper el estatuto, no dice exactamente cuándo, pero que es inminente la apertura de todos los horarios, apertura total, 24 horas el que quiera abrir, el que quiera abrir 18, y el que quiera abrir dos horitas, pues lo tiene también perfectamente estipulado, festivos, fines de semana, etcétera, o sea que buena señal para los que quieran tener comercios abiertos pues prácticamente las 24 horas. Hay una noticia de última hora que dice que el Constitucional avala que Amaiur tenga grupo propio en el Congreso. Había una petición, ya sabes que hoy se deciden los grupos de la Eurocámara, de la Cámara de Representantes Española, lo que sería el Congreso de los Diputados. Pues el Constitucional avala que Amaiur tenga grupo propio en el Congreso, una noticia de última hora que acabamos de recibir. Y como lo tiene que decidir la mesa del Congreso, pues no sé hasta qué punto será interesante conocer el dictamen del Constitucional, si no es el último que debe tomar esa decisión. Creo que se tomará esta tarde. Había un par de grupos, estaba Amaiur y también estaba UPyD. Veremos a ver, esta tarde saldremos de dudas, ya te lo contaremos si quieres en la segunda entrega. Banca Cívica busca socio, llama a la puerta de CaixaBank e Ibercaja. Esta es una noticia, ramificación de una noticia que te comentamos ayer, una noticia que tenía otros socios, otras novias en la sesión de ayer. Las novias de ayer eran la Caixa y también BBVA. Aunque bueno, hay ahí una carambola a varias opciones que no sabemos cómo terminará. Está por un lado Bankia, por otro Banca Cívica, y los socios que quieren un poco encontrar están CaixaBank, que eso sería pues las cajas vascas, Ibercaja, que para que te hagas una idea y para que sepas de qué va, pues es como la caja de ahorros antigua de Zaragoza, Aragón y Rioja, la caja aragonesa. Banca Cívica, que se aliaría con estas dos, y Bankia, que estaría pues tocando también las puertas de BBVA y, si no recuerdo mal, también la Caixa catalana. Tal como te comentábamos, será positiva la operación de absorción de Antena 3 a la Sexta, pues nos lo comenta el diario El Economista, que nos dice que pueden ser beneficiosas, sobre todo para el grupo de Planeta. Un movimiento de esta magnitud le ha costado a Planeta solo 150 millones de euros. Y dirás, ¿solo 150? Pues yo no los cobro en un mes y tal. Lo típico que se dice, pues sí, es mucho dinero para una persona que no lo tiene, pero para estas magnitudes que compra absorción de medios, pues 150 millones hasta cierto punto pues no es un desembolso muy significativo, teniendo en cuenta el montante de dinero que se mueve en la operación y el total que se multiplica por muchísimo pues todo lo que es el momento de la absorción. La banca ejecutará el 8% de Repsol si SACIR no acepta las ofertas. Es otra de las noticias que nos comenta El Economista. Y vamos ya con la última. El acuerdo de la Unión Europea no basta. Y lo dice el director ejecutivo de PIMCO, el Erian, sobre el acuerdo de la Unión Europea de este pasado viernes, esa famosa cumbre, la madre de todas las cumbres de esta semana, porque la siguiente también la denominarán de de esa forma. Ya sabes cómo funciona esto de las noticias. Vamos con los titulares que nos ofrece 5 días, que nos dice que el IBEX duda antes de la subasta, el selectivo empata y la prima de riesgo sube y se instala los 300 puntos básicos. ¿Es bueno o es malo? Pues bueno, está ahí cabalgando entre los 300, entre los 400 puntos, a veces los supera, pero parece ser que se está estabilizando la prima de riesgo. Otro día, lo que te comentábamos, tengo una buena noticia para usted y otra mala. ¿Cuál quiere que le cuente primero? La buena, que hemos conseguido colocar el Tesoro Español 5.000 millones, y la mala, que hemos conseguido colocar 5.000 millones y tenemos 5.000 millones más de deuda. Pues algo así. El Fondo Monetario Internacional aprueba el cuarto tramo del préstamo a Irlanda por 3.900 millones en el marco de las medidas de rescate. Primero estaba Irlanda, después Grecia, Portugal, que estuvo también por el medio, y ahora pues le toca el segundo tramo a Irlanda, que parece que se lo está tomando bastante bien esto de su crisis de deuda, y están encauzando pues bastante bien el tema. Llevan un año y parece ser que muchos mandatarios de la Unión Europea y de la Eurozona los están tomando como ejemplo. Esperemos que les salga muy bien todo el tema y que este nuevo tramo pues intente ayudarles en lo posible a que consigan salir de la situación. Ajustes y mínimos de venta y producción. Habla el diario 5 días de que 2011 ha sido el peor año inmobiliario. El ejercicio, según dice el diario de Prisa, cierra con un ajuste acumulado de precios del 25% y mínimos de ventas y producción. Los expertos aseguran otros 12 meses de nula actividad y más descuentos. Empezamos a escuchar las informaciones y las declaraciones de algunos empresarios. Creo que fue el presidente de Mercadona, Roy, que dijo que lo bueno de 2011 es que iba a ser pues algo mejor que el 2012. Así que habrá que atarse los machos, porque según vaticina algunos de los expertos y los que están metidos en harina de económica, pues 2012 va a ser incluso peor. Bankia prevé caída del crédito hasta 2015 y estancamiento del beneficio. Es otra información que nos ofrece el diario 5 días. Y algo que ya te comentábamos ayer, pero que publica el diario de Prisa: Telefónica sacrifica el dividendo para liberarse de ataduras. La operadora, con esta medida, se va a ahorrar un mínimo de 3.400 millones en 3 años. Sabadell espera pérdidas cercanas a los 17.000 millones en CAM en 10 años. Ya sabes que adquirieron por la módica cifra de 1 euro la caja de ahorros del Mediterráneo. Y claro, lógicamente dice que en 10 años, pues de momento para sacar beneficios de la CAM, pues nada de nada, todo lo contrario. 5 días también se hace eco de la noticia que también lleva el economista: el comercio de Madrid podrá abrir todos los días las 24 horas a gusto del empresario. Y el Banco de Valencia no pagará el interés de sus preferentes. El Santander puede solicitar la conversión desde hoy. Y nos pregunta a los 5 días si interesa acudir al canje de preferentes por acciones de Sabadell y Santander. También aparece la noticia, que lleva varios días danzando por todos los medios económicos, sobre la absorción, fusión de Antena 3 y La Sexta, que al final pues van a cerrar el mapa audiovisual privado. El primer movimiento, ya sabes que fue Telecinco con 4, que absorbió la cadena de Prisa, y Antena 3 va a hacer lo propio con La Sexta. Las dos últimas cadenas de nueva creación, 4, sí, las desvinculamos de Canal Plus, y La Sexta pues han sido absorbidas por dos canales ya perdona, constituidos. Pues dicho esto, nos vamos a ver qué nos va a deparar la jornada, y nos vamos ya con los índices que tenemos por aquí. Hoy ya sabes que es jueves 15 de diciembre, y hoy se va a conocer la confianza empresarial en Japón, también el índice de precios de viviendas y el PMI de servicios en Francia. Esto lo tendremos pues en unos minutos, y si nos da tiempo de encontrarlo en las agencias y que llegue antes del final de esta primera entrega de Economía y Finanzas, pues te lo comentamos, si no pues ya será por la tarde. El bien es también conocer la confianza empresarial francesa, los costos laborales españoles, el balance por cuenta corriente italiana y los costes laborales generales de la Unión Europea. ¿Cómo están esas cifras que habitualmente tomamos como referencia para un poco entrar en materia y saber cómo o con quién nos la estamos jugando? Ya sabes que el euro va perdiendo fuelle, o iba perdiendo fuelle con respecto al dólar, que se le estaba subiendo las barbas, y de 1,34 que comenzamos la semana, pues ayer, fíjate, te cerramos con 1,29. Tú tenías un euro, a principio de semana te daban un dólar 34 y ayer te daban 1,29. Décima a décima nos íbamos quedando pues sin diferencial. Pues hoy tenemos buenas noticias. 1,30 es el cambio ahora mismo. Y bueno, no termina de bajar, que es algo positivo. El petróleo Brent, ya sabes que ayer la OPEP decidió aumentar el techo de producción a esos 30 millones de barriles diarios. Y lo que estaba titubeante, pues parece ser que empieza a coger tendencia. Ayer bajó hasta los $105 por barril. Estamos refiriéndonos al barril Brent, que es un poco el que se maneja aquí en Europa. El Texas se maneja en la zona americana. Pues está en 105,360, con una subida del 0,27% ahora mismo. ¿Son buenas noticias? Pues buenas noticias, porque pues creo que hay cierta estabilidad que no había hace dos días. Pero aquí con los precios del petróleo, ya te he comentado lo que está ocurriendo con el tema de los tambores de guerra que comentaban varios expertos, que al final pues no se han materializado, y ha ocurrido exactamente todo lo contrario, que lo que iba a ser pues una hecatombe y un calentón del precio del petróleo se ha convertido en un enfriamiento del precio del petróleo, pues fíjate, hasta los $105. Pues vamos a contarte lo que 8:25 ocurriendo en el parque ahora mismo, en el IBEX 35, que está subiendo pues prácticamente plano, pero por lo menos no está bajando, que son noticias interesantes. Pues mira, ahora mismo el IBEX 35 sube un 0,8%, 0,78. El DAX alemán sube un 0,32, el CAC francés un 0,04, el FTSE en Londres el 0,10, el PSI portugués 0,35, el Eurostock 50 0,12 y el MIB italiano un 0,58%. Pues esperemos, ya sabes que la primera hora no es que sea determinante, pero se puede dar la vuelta en cualquier momento con estas subidas, aunque promete la sesión. Parece ser que vamos a tener un buen cierre de ciclo. ¿Qué más te digo? Que el precio el oro también cayó, nos dio pues malas noticias en la sesión de ayer, y bueno, sigue bajando, tal como nos comentaba el amigo Ricardo, que lo vamos a escuchar ahora, para que escuche un poco las consultas que le realizaron y también un poco su opinión sobre los mercados. El oro, que está ahí pues en 1635, nos acordamos todavía de los días que superaba los $2,000 por onza, casi nada. Pues nada, de momento el IBEX 35 al alza. Hay que tener vigilado el IBEX, porque se puede dar la vuelta en cualquier momento, pero de momento pues todos son buenas intenciones. 0,78% tampoco es como para lanzar cohetes, pero bueno, no es una mala noticia. Así pues, vamos con el amigo Ricardo González y nos quedamos con lo que nos comentaba ayer sobre lo que estaba ocurriendo en el mercado y un poco pues todo lo que definía un poco la situación. Así pues, nos quedamos con el amigo Ricardo González y consultas, opiniones, etcétera, etcétera. Seguimos aquí, ya sabes, 8:27, esto es Economía y Finanzas. Y tal como te anunciábamos, vamos a saludar ya al amigo analista que nos acompaña en esta tarde del miércoles 14 de diciembre, que no es otro que Ricardo González. Ricardo González lo puedes leer en losmercadosfinancieros.es y también es director general de esbolsa.com y un habitual amigo de Economía y Finanza. Ricardo, un verdadero placer tenerte con nosotros y te mandamos ese cordial saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. Muchas gracias. Devuelvo el saludo. La verdad es que lo de buenas tardes es más por compromiso que por otra cosa, ¿verdad? Porque están todos los mercados teñidos de rojo, una jornada más. Y bueno, aquí vamos a analizar lo que dan de sí los mercados de cara a las próximas semanas. Sí, sí, es un tópico, una entradilla que se hace siempre, pero bueno, hay jornadas que habría que buscar otra fórmula diferente. Antes de entrar en índices y en todo esto, me gustaría que me comentaras una noticia que ha salido hace poquito, que la OPEP se ha reunido y ya tomó una decisión que hacía 3 años que no la tomaba, que es que van a aumentar la producción de barriles a los 30 millones, porque dicen que hay problemas con la producción de Libia, en el Golfo Pérsico, que también un poco pues estaban sacando menos barriles de los habituales, y a partir de ahora pues van a sacar 30 millones de barriles diarios, que es una pasada. Han aumentado la producción, y lógicamente yo lo primero que he hecho es irme a ver cómo estaba el petróleo, y ha bajado pues 3 o 4 dólares así de una tacada, está ahora mismo en 105. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Buena, mala, regular? Bueno, la verdad es que me da igual si es buena o mala o lo que sea. Recordarás hace algunas semanas que comentaba aquí que veíamos en las materias primas energéticas que se acercaba un movimiento violento. Lo recordarás perfectamente, los oyentes también lo recordarán. No sabía en aquel momento si sería al alza o a la baja, porque aquí hemos analizado muchas veces, por ejemplo, Brent. Pero sí que decía que este tipo de movimientos violentos siempre suelen ser consecuencia de noticias. Fíjate, pues ahí tenemos la noticia, están cayendo el petróleo ahora mismo un 4%. Si nos vamos al ETF que engloba todas las materias primas energéticas, el Power Sales DB Energy Fund, vemos que está cayendo en torno al 3,5%. ¿Qué son las consecuencias de esto? Pues que las materias primas siguen estando bajistas, como hemos repetido aquí, ya de forma reiterada. Soy consciente que a todo el mundo nos gusta siempre más el lado alcista de los mercados, nos gusta pensar que las cosas son positivas y que el mercado tiende a ir al alza. Esto es verdad muchísimas veces, porque el mercado históricamente es más alcista que bajista, es innegable, pero sí que hay momentos en que la tendencia es bajista, como la actual, y en la que hay que adaptarse a ello. Desde hace meses que las materias primas energéticas y las materias primas en general son bajistas, y todos los movimientos que suelen suceder son en esta dirección, y lo de hoy es una, pues digamos, otra situación que sigue todo lo que estábamos viendo y que viene a confirmar aquello que venimos comentando de una tendencia bajista tanto en bolsas de valores como en materias primas. A partir de ahí podemos entrar, ¿qué nos parece la noticia, bien o mal? Nos puede parecer lo que queramos, por eso empezaba así, pero lo importante aquí es hacer dinero. El dinero ahora mismo en las materias primas está en el lado bajista, hasta que esto cambie. Mientras no cambie, las cosas son bajistas y en esa dirección hay que operar, y hoy es una prueba más en la que vemos como una noticia vuelve a favorecer a los bajistas y vuelve a darle un azote a los alcistas. De hecho, pues se está hablando y, bueno, cada vez te hago más caso y me meto en la cabeza lo que sigue repitiendo, que no hay que hacer caso de las noticias. Con eso de que surge una noticia y, bueno, pues lanzan las campanas al vuelo, están ahí a punto de lanzarse por el precipicio, y todo hay que mirarlo, pues como dices, en perspectiva, y cada vez te doy más la razón. Que hablaban de hace pues 3 semanas de que había pues tambores de guerra, que si se podía montar un follón allá en el Golfo Pérsico, habían derribado un avión los iraníes, un avión espía, que si estaban haciendo ejercicios para bloquear el Golfo Pérsico, o sea, un montón de noticias, que digo, pues esto pues puede calentar la cosa, pero al final, pues fíjate, ha ocurrido exactamente todo lo contrario, como comenté al principio. Y bueno, también al margen de los índices, es que el euro sigue perdiendo fuelle. Comenzamos la semana en 1,34 y fíjate por dónde andamos, en 1,298. Cada día perdemos unas decimitas, y esto, como sigamos con esta tendencia, en unos cuantos días nos comemos la ventaja que tenemos con respecto al dólar, ¿no? Bueno, aquí es lo que venía comentando. Todo está entrelazado, el dólar, las materias primas, las bolsas de valores. Y como ya he repetido tanto aquí en la radio como en mi blog, como en esbolsa.com, un dólar fuerte es decir, un dólar que le gana terreno al euro, por ejemplo, es desfavorable para las materias primas. Algo que acabamos de ver, o sea, es una consecuencia porque todo está entrelazado. El dólar se fortalece, las materias primas bajan, como estamos viendo hoy, por ejemplo, el oro está cayendo un 4%. Fíjate, en general los metales preciosos, metales industriales, todas las materias primas están cayendo. ¿Por qué? También en parte porque el dólar se sigue fortaleciendo. Ahora es cuando vienen las típicas preguntas de, oye, ¿y cuándo parará y rebotará? Pues esto es algo que no sabemos. Lo que sí que sabemos es que la tendencia en el euro-dólar es bajista. Como siempre, sigue ganando el fuerte, que es el dólar, al euro, que es el débil, y sigue ganándole terreno poco a poco. Los que estén apostando a favor de la tendencia siguen ganando dinero, mientras los que están buscando suelos, los que pensaban que en el 1.34 nos íbamos a volver a ir arriba, pues una vez más se llevan un azote. Esto vuelve a demostrar que el dinero está en seguir la tendencia. Si hay tendencia, hay dinero. Y los que buscan cambios de tendencia pues suelen salir mal parados, y desgraciadamente son la mayoría. Fíjate que la pregunta habitual en estos momentos, o sea, decimos, ¿el dólar le sigue ganando terreno al euro? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Esa es la pregunta típica en los medios y de cualquier inversor Nobel. Y yo respondo que es que a mí no me importa hasta cuándo. Lo que me importa es que haya tendencia, es decir, que siga moviéndose en una dirección, porque en esa dirección será en la que le podré sacar partido. Pues vamos ya a fijarnos en los índices, y los supersticiosos, y decían que el martes 13 era un día como para no salir de casa, pues el miércoles 14 casi ha sido peor para los índices, ¿no? ¿Qué te parece lo ocurrido hoy con esas pérdidas del IBEX 35, 1,75%, el CAC francés que ha perdido un 2,98%, el Eurostock un 2,17%, el DAX alemán que se ha dejado un 1,56%, o sea, ha sido una debacle, todo en rojo? Y ahora mismo estoy fijándome en las cifras que aparecen en Wall Street y tampoco se salvan. Están prácticamente en negativo los cuatro índices en los que nos fijamos. ¿Qué balance puedes hacer de lo ocurrido hoy? Yo creo que no es sorprendente. De hecho, mira, vamos a hacer memoria, porque hay veces que los inversores tenemos la memoria un poco corta. Hace dos semanas el mercado subía con fuerza y todo era optimismo. ¿Recuerdas que hablábamos aquí mismo? Oye, esto es el inicio de algo más, que esto se suele repetir. Sí. Y fíjate, estamos dos semanas después y ahora todo rojo y todo pesimismo. Estas son las sensaciones emocionales de las que hay que huir. O sea, no podemos pasar de la euforia al pesimismo de una semana para otra. Hay que ser consecuentes. Y es por esto que yo siempre recomiendo coger perspectiva y ver los gráficos desde lejos, coger gráficos semanales y alejarlos. Si hacemos eso, si cogemos un IBEX 35, lo ponemos en escala semanal y le ponemos una media móvil de 30 semanas, vemos perfectamente como el IBEX está en tendencia bajista, por lo que los retrocesos no nos deberían de sorprender, porque una tendencia bajista, lo normal es que el mercado caiga. Es lógico, y es así. Esa es en la dirección que hay que operar. De hecho, no sé cuántas veces he repetido aquí que los mercados europeos son los más débiles, de lo peor a escala internacional. Y cuando el mercado sufre, el mercado europeo tiende a sufrir más que el resto de mercados. Y cuando el mercado tira al alza en semanas alcistas, porque también las hay dentro de tendencias bajistas, suben menos. Y esto es lo que sucede. El mercado europeo hoy se ha vuelto a pegar otra torta. Los mercados americanos, que están haciéndose un poco más los tontos, los remolones, porque están más fuertes, también están cayendo. Pero sí que vemos figuras bajistas claras en el viejo continente que, ojo, yo no me alegro ni me desalegro de que el mercado sea bajista. Yo estoy aquí para ganar dinero. Si el dinero se hace operando al alza, yo soy alcista. Pero si la tendencia de los mercados me dice que es bajista, tengo que ir con esa tendencia. Es algo que he explicado muchas veces el otro día en la feria de Barcelona, en Bursadiners, se lo comentaba a muchísimos inversores, que por desgracia yo no tengo la solución a arreglar los problemas que hay en Europa. Que saque partido de los mercados bajistas en el viejo continente es mi trabajo. Es decir, yo tengo que ganar dinero cuando el mercado cae, porque esa es la tendencia y esa es mi forma de operar. Ojalá los dirigentes europeos sean lo suficientemente competentes, algo que dudo, como para revertir la situación. Si lo consiguen y los mercados europeos cambian de tendencia, nos pondremos alcistas. Pero mientras esto no suceda, oye, pues yo estoy aquí para ganar dinero en la medida de mis posibilidades y tengo que seguir la tendencia, que es allí donde está el dinero. Ahí está. ¿Y qué te parece la marcha que está llevando ahora mismo Wall Street, que están los cuatro índices que tenemos como referencia en, a la baja, incluso pues el S&P 500, pues que también está intentando mantener esos míticos 1.220 puntos y bueno, el Nasdaq que no consigue llegar o traspasar los máximos de los 2.400, está allí coqueteando, sube, baja, pero nunca consigue, y ahora mismo pues perdiendo en torno al 2%. Sí, bueno, a medio plazo hay una cosa innegable, y es que los mercados americanos están más fuertes que los europeos. ¿Esto qué conlleva? Pues que si los mercados europeos, como son débiles, caen más o suben menos, los mercados americanos caen menos o suben más. Dentro de una tendencia bajista, ¿esto en qué deriva? Pues en un mercado, siendo positivo, es un mercado lateral, en el S&P 500, en el que es muy difícil hacer dinero. Vivimos una semana alcista, otra bajista, una alcista, otra bajista, y así es muy difícil hacer dinero. Para hacer dinero en los mercados, sé que hay auténticos máquinas que se ponen en el intradía y sacan dinero, pero para un inversor estándar a medio plazo, debe tener muy claro que el dinero se hace siguiendo la tendencia, y si no hay tendencia, es muy complicado hacer dinero. Así que mi recomendación, sigo viendo, y de hecho lo son, la inmensa mayoría de índices bajistas, esa es, debe ser nuestra postura, y si queremos operar alcistas, no podemos operar las bolsas de valores porque no lo son. O sea, eso es lo que yo pienso. Ahora bien, el que se quiera poner corto, pues ya sabe que se tiene que poner corto en lo peor de lo peor, y lo peor de lo peor sigue estando en el viejo continente. Ahí está. Pues vamos con las consultas que nos hacen los amigos que escuchan Economía y Finanzas, que se acercan por el foro del mundo bursátil o que les interesa pues invertir y tener buenas buenos consejos a la hora de colocar su dinerito. Ya sabes que hay tres fórmulas, bien a través del teléfono o del correo electrónico, puedes encontrar en elmundobursatil.es, o bien a través de el foro del mundobursatil.es, donde nos llegan también las consultas de los amigos que desean pues los consejos de los analistas que nos acompañan. Nos pregunta Pedro si merece la pena Inditex ahora. Es bueno, el único que se ha salvado de la quema. Bueno, ha habido otro y tal, pero bueno, es de lo que ha salvado los muebles hoy. Hoy es un valor, sí. Sí, que hoy también ofrecía los beneficios del año que te he cortado. Sí, es un valor que está fuerte, que es alcista, y esto para mí es sinónimo de mantener. Ojo, mantener no es lo mismo que comprar. Y me voy a explicar. Lo hemos explicado muchas veces en el valor de Inditex, porque se pregunta mucho, pero no me cansaré de repetirlo. Yo compro cuando los mercados globales son alcistas. Si los mercados globales son alcistas, yo los acompaño, bien sean en sectores, en índices, en valores, me da igual, en lo que quiera. Pero si los mercados globales son bajistas, no compro. Puedo mantener aquello que me está funcionando bien, como por ejemplo Inditex. Está funcionando bien, la podemos mantener en cartera. Ahora bien, lo de comprar ya es otra cosa. Porque comprar en contra de la tendencia nos lleva a sacar poco rendimiento a nuestra inversión o incluso perder dinero. Así que Inditex es un valor a mantener siempre y cuando no pierda los 59 euros a cierre semanal. Mientras eso no se pierda a cierre semanal, podemos mantener. Pero lo que quiero que se quede el inversor es que los mantenemos porque es un activo que se está moviendo de forma fuerte, es decir, sube más que la media del mercado y es alcista. Y mientras esto siga siendo así, hay que mantenerlo. Aldo nos pregunta sobre algo que ha respondido ya parcialmente en los comentarios que nos hacían sobre el petróleo. Nos dice, futuros en petróleo en cortos. Esto nos lo pregunta Aldo. ¿Qué opinas? Bueno, en cortos la dirección, claro, estamos operando en futuros, ya es apalancamiento a lo bestia o corto plazo, pero bueno, yo le voy a dar mi opinión a medio plazo, ¿vale? Que es lo que siempre opero. Estamos hablando del Brent, de Dutco, porque cuando se dice crudo de forma general, normalmente suele ser el americano. Pero claro, aquí en España pues ya conocemos crudo como el Brent. Yo, el Brent, se pueden poner cortos con stop en la zona de los 114 dólares aproximadamente, ¿vale? Ahí se pueden poner cortos. ¿Por qué? Porque las materias primas energéticas, al igual que la inmensa mayoría de materias primas, están tendiendo a la baja, hoy se está viendo más, y bueno, todo lo que sea apostar a favor de esta tendencia es hacerlo bien. Si ponemos, siempre me gusta analizar las cosas de forma más global, es decir, coger un ETF que englobe a todas las materias primas energéticas. Para eso utilizo el ETF PowerShares DB Energy Fund, que lo hemos comentado anteriormente. Vemos como su tendencia es bajista. Si la tendencia es bajista y la de las materias primas es bajista, cualquier operación que queramos hacer a medio plazo en las materias primas energéticas debe ser en esa dirección. En el caso del Brent, como está bajista también, pues podemos plantear esas estrategias bajistas, como comento, con el stop mencionado, que ahora he cambiado el gráfico, y no me lo queda de memoria, eran los 114,1 dólares aproximadamente. Pues vamos con una pregunta que realmente no me la esperaba, porque nos pregunta, bueno, ya tú puedes deducir, nos pregunta Ana, ¿el grafito o grafeno cotiza en algún mercado? Y si es así, ¿es bueno invertir en esta materia prima? Bueno, pues el grafito, desconozco si cotiza, y si cotiza no tengo gráfico. Seguramente se trate de alguna, de una materia prima poco líquida. Estoy buscándolo ahora, de hecho, no me rindo. Y el grafeno, bueno, ahí, mientras lo busca, sí, el grafeno creo que es un derivado del grafito que me parece que se está incorporando a muchos procesadores, sobre todo en el tema de informática y de la industria automovilística. Pero bueno, es lo que tú dices, eso es bastante poco conocido. Sí, bueno, de grafito puedo decir poco por no decir nada. Lo que sí que comento es si por lo que sea han encontrado un gráfico, una forma de invertir en grafito. Lo que comentábamos anteriormente, las materias primas son bajistas. Todas. Esto es innegable. Todas no. Por ejemplo, el oro está luchando por mantenerse alcista, pero ¿qué pasa? Cuando todo el rebaño va en una dirección, vamos a pensarnos que estos son ovejas, todo el rebaño, todas las materias primas van en una dirección, aunque haya una oveja que tienda a escaparse, siempre estará la remolona y volverá hacia el rebaño. O el perro pastor lo cogerá para devolverla. O la cogerá el perro pastor y tal vez no la consiga devolver, pero sí que estará cerca. Sí que, de forma, siendo muy optimistas, las materias primas más fuertes podrían mantenerse laterales, mientras que las más débiles caerán. Ante este escenario, cualquier operativa que llevemos en materias primas no debe de ser alcista, porque tenemos las de perder. En el caso del grafito, aunque no dispongamos de gráfico, esta es la mejor recomendación que le puedo dar, que nunca invierta al alza en ninguna materia prima ahora mismo. Exactamente. Pepe nos pregunta por uno de los clásicos, Telefónica. Telefónica, que además ha anunciado que iba a rebajar el dividendo. Si las cosas iban mal para los títulos, pues imagínate ahora bajándoles el dividendo, en algo que confían muchos de los inversores. Sí, el dividendo es algo que cada vez que visito alguna feria o que hablo con algún inversor de los clásicos, de los que les gusta comprar Telefónica, Santander, BBVA, me dice, no, pero es que, oye, el dividendo es que es muy tentativo, el 10%, vale, pero el dividendo te lo bajan cuando quieren. Es decir, a la mínima que se tuerce la cosa, te quitan el dividendo y te quedas con una mano delante y otra detrás. Sí. Este es el problema de invertir vía dividendos. No olvidemos que lo que te puede dar el dividendo en un año te lo puede quitar el mercado siendo bajista en una semana o en dos días, si me apuras. Sé que la inversión vía dividendos, aunque sé que es una cultura muy extendida a lo largo y ancho de la geografía nacional entre los inversores, es muy difícil ir en contra de lo que piensa la mayoría, yo les doy mi recomendación. Invertir vía dividendos no es una buena estrategia en los mercados, y menos con un ciclo como el actual. Si estuviéramos en un ciclo super bajista, sí que lo sería. Pero como actualmente el mercado no está así, pues es una estrategia que no nos vale. Dicho esto, ¿cómo está el gráfico de Telefónica? Pues casi que se responde por sí solo. Porque sí que si el IBEX está débil, está bajista, ¿cómo van a estar sus grandes valores? Ahí está. Lo más normal es que sigan este camino. Telefónica está débil, está bajista y hoy ha cerrado en 13,18 euros. Estas últimas semanas ha hecho lo que se conoce como un pullback a su media móvil de 30 semanas, que pasaba alrededor de los 14 euros aproximadamente, para seguir cayendo. ¿Qué veo en Telefónica? Un valor en el que no entra volumen, es decir, los inversores no terminan de mostrar interés por el valor y los que están dentro ven como el precio va cayendo y poco a poco van vendiendo y el precio tiende a seguir cayendo. Es un valor débil, o lo que es lo mismo, cuando el mercado cae, cae más que la media, y cuando el mercado sube, sube menos que la media. Es decir, es un coste de oportunidad importante. Y es un valor que se mantiene en tendencia bajista, por lo cual lo más lógico y normal es pensar que va a seguir cayendo. Es un valor que no tendrían cartera, pero no de ahora, desde hace tiempo, por muy suculento que me digan que es el dividendo y demás, me da igual. Yo Telefónica no lo tendría en cartera y desde luego, pues si vemos que pierde la zona de los 12,36 euros semanal, hay que salirse y bueno, aprender del error y no volver a comprar ni mantener nunca jamás activos que sean débiles o bajistas en nuestras carteras. Bueno, antes de ir con las consultas, que nos quedan dos o tres, me gustaría hacerte una consulta que se me ha quedado ocurrir ahora. Ya sabes que este fin de semana van a materializar la fusión, absorción. Antena 3 va a absorber la Sexta. Y bueno, pues todos los canales que tiene asociados. Antena 3 como título, ¿se nota en algo este movimiento? ¿No se nota para nada o tendremos que esperar la semana que viene cuando ya se materialice? Hombre, estoy ahora buscando el gráfico Antena 3 Televisión. Aquí la verdad es que me ha asustado al verlo. Tendencia bajista radical. Es cierto que hace tres semanas tuvo un rebote fortísimo, pero la tendencia bajista es bestial. Es el típico valor que la gente, tras una caída así, dice, no, es que ha caído mucho y ahora está barato. No olvidemos que lo que está barato tiende a estar más barato, sino que le pregunten a los accionistas de Banco de Valencia, o Colonial, o Prisa, acciones de este tipo, que pregunten si lo que está barato tiende a estar más barato. Ojo, no digo con esto que Antena 3 se vaya a ir a los 0,1 euros. Con esto no estoy diciendo. Lo que sí estoy diciendo es que comprar barato es una estrategia perdedora, porque nos estamos comprando valores que están siendo machacados por alguna razón que a nosotros no nos importa, los inversores realmente no nos importa. Lo que nos importa es que el gráfico nos dice que estamos ante un activo débil, que estamos ante un activo bajista, como la inmensa mayoría de valores españoles, de los que se salva entre los pocos Inditex, que ya hemos comentado aquí, y que yo, vamos, no tendría en cartera ni loco. De hecho, esta zona que está ahora mismo entre de los 4,33 euros, para mí es una zona para liquidar, para deshacer posiciones. Si se han hecho beneficios, enhorabuena, pero este no es un título a mantener a medio plazo, al menos en la metodología que yo uso. A mí me gusta tener lo mejor de lo mejor en mi cartera y esto dista mucho de ser un valor de calidad. Pues te lo preguntaré la próxima semana, si no me lo recuerdas, porque ya se habrá materializado la absorción. Creo que la Sexta, el grupo mediático de La Sexta, se va a quedar con el 15% de las acciones de Antena 3, y Antena 3 pues va a absorber todo el resto, así que esperaremos. Nos lo vamos a tomar, como tú dices, con perspectiva el tema del título. Sí. Vamos con un par de... Sí, dime. Sí, de hecho, fíjate con lo que me comentabas. Vamos a esperar a que se confirme, se materialice todo. Recordarás que el lunes empezábamos el programa por la mañana aquí con lo de la Eurocumbre y sí. todo el jaleo este. Y me comentabas, oye, después de la Eurocumbre será bueno o será malo. Y digo, oye, hay un refrán en bolsa que dice, compra con el rumor y vende con la noticia. Pues se parece una tontería, pero se ha vuelto a cumplir, ¿verdad? Que al final las cosas no son como decían que se esperaba el mercado, y el mercado tiende a la baja, cuando para mí lo que hay es una continuación de una tendencia de fondo que viene desde mucho más tiempo. Pues vamos a ver la semana que viene cómo se responde Antena 3 ante esta absorción, adquisición, fusión que dicen algunos. Vamos con más consultas. José nos pregunta por gas natural. Título es 35, 36 a partir del 2 de enero. Sí, estoy cargando el gráfico. Mientras tanto, ya comento que estamos hablando de valores españoles. Los valores españoles, para mí, ninguno es interesante. Soy consciente que la inmensa mayoría de oyentes que nos están escuchando ahora mismo solo invierten en España. Pero yo tengo que ser consecuente con lo que pienso y no salir aquí a decir lo que la gente quiere escuchar. La gente le gustaría escuchar que estamos en un ciclo, una oportunidad de inversión irrepetible y cosas de estas. Pero que para mí esto no es real, ¿no? Y menos en España, donde la situación sigue siendo tremendamente bajista y donde vemos una inmensa mayoría de valores que se encuentran en tendencia bajista y que encima son débiles. Dicho esto, ¿qué vemos en gas natural? Si eres tan amable, Fran, me estoy escuchando a mí mismo. Ahora, perfecto, muchas gracias. ¿Qué vemos en gas natural? Una tendencia lateral, es decir, un comportamiento errático de los precios, lo que puede llevar a aburrirnos. Es cierto que es un valor defensivo. Digamos que históricamente las utilities se comportan de una forma mejor cuando el mercado se vuelve volátil, cuando se vuelve nervioso, cuando se pone bajista, y tienden a caer menos. Pero bueno, si el mercado está cayendo y yo tengo un valor defensivo, lo máximo que voy a conseguir, como muy positivo, va a ser un comportamiento lateral, errático. Y oye, pues para no sacar rendimiento a mi inversión en un valor, prefiero irme a un activo más seguro, como por ejemplo podrían ser los depósitos, meter mi dinero allí y estar más tranquilo, hasta que pase la tempestad. Sé que para mí gas natural es un valor que se encuentra en una tendencia lateral ahora mismo, que es cierto que está cayendo menos que el mercado, pero que tampoco sube, por lo que yo no lo veo un valor interesante. Pues pasamos a otro índice, supongo que estará en el CAC, no estoy seguro. Nos pregunta Mario por Renault, la firma automovilística. Y bueno, supongo que estará en el CAC, pero tú conocerás mucho mejor la ubicación de este tipo de títulos. El CAC 40, que recordemos, pues se ha dejado hoy pues como el resto de los títulos europeos y por encima del 2%, casi nada. Había sido una jornada todavía más dantesca que la del martes 13. Sí, sí, fíjate, estamos hablando una vez más de un valor perteneciente al viejo continente. Es que claro, hay gente que dice, no, es que ya me voy a otro país, porque España está mal y me voy a otro país, pero es que todo el viejo continente está mal. O sea, que aunque nos vayamos a Francia, estamos hablando de un índice que está en un comportamiento muy similar al de España. ¿Qué tenemos en Renault? Pues fíjate, en Renault te voy a decir que es casi hasta una oportunidad de cortos. Si no fuera porque el volumen estas últimas semanas no termina de ser todo lo escaso que me gustaría, estamos hablando de un valor que pertenece a un mercado débil, mercado bajista, como es el francés, un valor que pertenece a un sector débil y bajista, como es el sector automovilístico europeo, y un valor que ha chocado contra la resistencia en estas últimas semanas de los 28,6 euros y que ha vuelto a tender a la baja, hoy ha cerrado en 26 euros, lo cual está dibujando un patrón de continuación bajista. ¿Qué significa para mí esto? Pues lo que comento, que no es un valor para ponerse largos, insisto, para estar largos hay que hacerlo en valores y en mercados fuertes y alcistas. Renault no lo es. Incluso el que quiera tomar posiciones, yo no suelo tomar posiciones en valores porque es muchísima la volatilidad, pero si se quiere, me dicen, oye, es que yo quiero tomar posiciones, me da igual a la alza o a la baja, pero quiero ponerme en Renault. Pues yo antes me pondría bajista, un stop en la zona de los 30,9 euros aproximadamente. Pues ya sabes, si nos estás escuchando y quieres hacer alguna consulta a los amigos analistas que nos acompañan aquí en Economía y Finanzas, lo que hemos comentado al principio, tienes las tres fórmulas habituales. Viene entrando en el foro del mundobursatil.es, el foro, consultas a los analistas, dejas ahí tu pregunta y te irán contestando sobre la marcha conforme nos vayan llegando, y también a través del teléfono o a través del email que encontrarás en el mundobursatil.es. Así pues, ponemos aquí punto final, Ricardo, y bueno, nos encontramos el próximo viernes, una jornada interesante porque podremos ver ya en perspectiva lo ocurrido en los cierres semanales y ver un poco cómo están las cosas, ¿no? Perfecto, Fran, el viernes volvemos a hablar ya con los cierres semanales europeos y dispuestos a analizar lo que ha dado de sí esta semana y sobre todo lo más importante, lo que importa a los inversores, cuáles son las perspectivas futuras de los mercados, que de buen seguro no, para mí, no habrán cambiado mucho con respecto al día de hoy. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.